Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buen día, amigos oyentes. Hay sol, pero corre una brisa bastante fresquita. Anuncio de que tenemos el invierno a las puertas y un invierno que quizás se quiera cobrar revancha de otros años en los que apareció poco y nada. El invierno pinta para ser bastante crudo, como en los viejos buenos tiempos. Lo mío es intentar imaginar qué hace el otro actuar de determinada forma, dice el escritor israelí Amos Oz. De eso y de otras cosas vamos a estar hablando en el transcurso de Prohibido Cumbia, séptima temporada. Hemos tenido una semanita políticamente cargada, en donde hubo, como siempre pasa, algunas declaraciones de los funcionarios del gobierno, en este caso de la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acerca de las universidades y las pobrezas, de todo eso, de Rafael Nahuel, del neoliberalismo Made in Pacífico que nos espera, de la selección y el pronto inicio del Mundial de Rusia y la no presentación de la selección argentina de fútbol en un país genocida como Israel. Todas esas cosas vamos a estar ocupándonos en el transcurso del programa y haremos unos vuelitos tipo low cost a Nicaragua, por ejemplo, a España, en donde lo rajaron a Rajoy, y a Italia, en donde a veces se confunde mafia con política. Hablaremos también del Frankenstein italiano y la sombra mafiosa. Vamos a escuchar un poquito de música y le entramos al hueso de cada uno de estos temas. We'll be right back. sanguchucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Las universidades no son para los pobres. El intelectual francés Didier Eribon se considera a sí mismo un milagro sociológico. Hijo de obreros, considera que nunca se puede escapar del todo de los determinismos. Esos que dicen que el hijo de obrero tiene que ser obrero. Eribon, que es uno de los pensadores franceses más importantes, dice que ninguna institución de París lo ha contratado porque no tiene el recorrido clásico académico. Para el sistema sigo siendo un hijo de obrero, dice Didier. El tema podría venir a cuento de la polémica que se armó con declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, interpretada textualmente como que los pobres no pueden acceder a la enseñanza universitaria. Cuando los dichos en el Rotary Club, un lugar muy glam para semejante afirmación, apuntaban a la creación de estos claustros en el conurbano como una especie de bastiones políticos, bastiones no exentos de negociados del gobierno anterior. Claro que si lo que dijo Vidal lo tomásemos al pie de la letra, lo que sería pobre es el pensamiento de la gobernadora, que por otra parte tiene cero calle y cero recorrido por el barro profundo del conurbano. Si se comunica con nosotros, le podemos mostrar unos cuantos casos de pobres que están en la universidad, que no son ninguna excepción a su regla, sino que a trancas y barrancas tratan de librarse, de labrarse una profesión. En la red la defenestraron a la gobernadora y al concejal radical platense Raúl Abraham, militante de Franja Morada, que dijo cosas similares. Sin embargo, no hubo tantas críticas a las declaraciones de alguna vez peronista y ahora no sé qué, Alieto Guadagni, un connotado economista del dualdismo, que no solo le dio la razón a Vidal, sino que además, con cifras sacadas de no sé dónde, comparó la cantidad y la calidad de graduados en las universidades de Argentina y de Chile. Dijo, por ejemplo, que en Chile por cada 100 abogados se gradúan 200 ingenieros. No sé de dónde saque esas cifras. Dijo que además de que la universidad no asisten pobres, la culpa de que estas instituciones de la Argentina estén decadentes es del ingreso irrestricto. Ay, ay, ay, grieta mía, cuántos disparates se dicen en tu nombre. Vamos a escuchar música.

Estamos hablando de las declaraciones de la señora gobernadora Vidal acerca de la universidad y los pobres, pero no solamente en la provincia de Buenos Aires, se cuecen habas en Ciudad Autónoma. Rodríguez Larreta está con proyectos llamados UNICABA, que significan el cierre de profesorados. El cierre de profesorados de especialización y el pensar que la tecnología sin ton ni son sirve para la formación docente forma parte de un ideario que escucha cantar el gallo pero no sabe dónde, o si uno es mal pensado, un eje que prioriza la implementación de estos programas es los negociados que se ven en la implementación de estos engendros digitales virtuales. Desde acá pedimos no al cierre de los profesorados, no a la privatización de la educación. Educación pública de calidad con las inversiones que correspondan a tal fin. Basta de subsidiar a la educación privada. One, two, three. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Acrobacia de piso, martes y jueves a las 14. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videodromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta 106.3 en la Operación Camila y estamos esperando a ver si aparece alguno de los compañeros Marina Caivano, que debe andar por Capital Federal, y Antulio, que debe estar en camino. Eso esperamos. Los antecedentes de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional comienzan en 1956, año de la llamada Revolución Libertadora, que fue la Revolución Bombardeadora de Plaza de Mayo. En ese lapso hubo 21 acuerdos, nos dicen, con 38 años de vigencia. El Fondo Monetario Internacional tuvo una notable influencia en los coletazos neoliberales entre el año 82 y el 2001 en la Argentina. Influyó en las políticas económicas hasta la gran crisis del modelo de acumulación financiera, que fue desde la época de la un año anterior a la dictadura, del año 75, hasta la crisis, la peor crisis que conoció la República Argentina. Más aún, esta influencia estuvo en las hiperinflaciones de los años 89 y 90. Con inflación o sin ella, con bajos o altos índices de desocupación, con convertibilidad o fuera de la convertibilidad, siempre el Fondo Monetario Internacional en esos años estuvo condicionando el modelo. Hasta el año 2006, cuando se le pagan cerca de 10 mil millones, no solamente lo hace la Argentina bajo el gobierno de Néstor Kirchner, sino también Brasil con el gobierno de Lula da Silva. Ahí deja de ser un actor protagónico, lo cual no quiere decir de ninguna manera que no seguimos tomando deuda con las sucursales del Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo el Club de París. Algunos imberbes funcionarios dicen que el fondo no es el mismo de entonces. Parece un chiste de mal gusto, una ingenuidad o una tomadura de pelo, si nos guiamos por ejemplo, cómo dejó a Grecia en la ruina económica. ¿Acaso diríamos que no es el mismo? Es peor, muchachos, no mientan más. Está bien que los anuncios del cambio de metas inflacionarias y del supuesto crecimiento los hayan anunciado un 28 de diciembre y que muchos inocentes a estas alturas las crean, pero de inocente a Gil hay un trecho bastante largo. La tormenta perfecta es el título de una película muy dramática con George Clooney, donde un barco pesquero pasa peripecias y media al encontrarse con un frente de tormenta en alta mar. El final de la película no es un final feliz. El mar es implacable, tan implacable como los que manejan la carroña financiera y no les importa hundir a un país sea cual fuere si de ganancia se trata. El laberinto financiero de estos días en la Argentina quizás todavía no sea la tormenta perfecta, pero las secuelas que se están dando y las que pueden darse en el corto plazo pueden llevar al gobierno de Cambiemos al naufragio. Por de pronto, antes del grito desesperado de "a los botes", le han dado la manija del salvataje al Fondo Monetario Internacional y han inventado un superministro de apuro como el economista y mejor periodista Nicolás Dujovne como coordinador y gestor, lógicamente a las órdenes de Mauricio Macri. El tridente Peña, Quintana, Lopetegui, que figuraba en los papeles como el equipo perfecto, tuvo la pólvora mojada cuando las papas quemaron y se parecieron al Pipi Higuaín en la final del Mundial anterior. Fallaron. El gobierno ha puesto un comando de emergencia más político para capear el frente interno y un comando económico para cerrar su único plan de contingencia contra los insensibles mercados. ¿Alcanza? Esperemos que sí. De amar a dos, bien sabes, donde manda el corazón, lo entiendes. Dile que tus lágrimas no son de felicidad, dile que pensando en mí lloraste, dile que la última vez que te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 y cuando terminábamos la columna anterior decíamos ¿alcanza? Ojalá que sí, era nuestro pensamiento, pero no precisamente porque consideremos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea ni lo mejor ni nada por el estilo, todo lo contrario. Tampoco lo decíamos para que el gobierno salve las papas, de ninguna manera. Lo decíamos porque el acuerdo, si se firma, es prácticamente un hecho consumado. Después nos atendremos a las consecuencias en el corto plazo. Si utilizábamos también términos futboleros, es porque ya llega el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Estamos en las vísperas, después de las cuales la mayoría de argentinos estará pegado a las pantallas de la televisión viendo la performance de Messi y compañía. Durante estos días de embobamiento colectivo, el gobierno intentará recuperar parte de los reflejos perdidos y seguramente le pondrá muchas velas al santo de su devoción para que la selección nacional llegue hasta el último partido y traiga la copa bajo el brazo. Ya lo vivimos en el año 78, cuando la dictadura asesinaba y torturaba y la gente festejaba en las calles el triunfo futbolístico. Ley de aborto, flexibilización laboral y otras iniciativas en danza quedarán en segundo plano mediático, aun si la blanquiceleste la pifia. Y amigos oyentes, como no me gusta la hipocresía, no hago ningún mea culpa si afirmo que estaré pegado al sillón, embruteciéndome de fútbol y también disfrutando, sea cual fuera el resultado de mis dos países, Argentina y Perú. También haré fuerza por Brasil, por Uruguay, por Colombia, por México y por Costa Rica, nuestra patria latinoamericana. Señora, sueño en el que me iba volando. Y caía en cámara lenta hasta despertar. Y se cruzaban los trenes y me los quedé mirando. Y no tiene gochete, no se sabe dónde van. Jazmines en el aire y el sol está picando. Tengo el mapa vacío, no sé qué dibujar. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururururú, que la culpa la tienes tú. Que turururururú, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda para los dientes. Que turururú, que la culpa la tienes tú. Que turururú, que la culpa la tienes tú. El turururú, uno de los himnos setentistas que tenía letras, digamos, adecuadas a cada país en donde la militancia lo cantaba. En este caso nos habla de la caída del gobierno español. Se fue Mariano Rajoy, un corrupto. Estaba demostrado desde hace años con el caso Gürtel, en donde el secretario del Partido Popular, Luis Bárcenas, era el recaudador del partido y estaba comprobado su corrupción y la manera como ocultaba la cifra de esa corrupción. Y Mariano Rajoy, de ninguna manera, siendo el secretario general del partido, podía ser ajeno a los hechos de corrupción llevados a cabo por Bárcenas. la Cámara Española lo depuso y en su lugar está el camarista del PSOE, Pedro Sánchez. Todavía podríamos decir que es una incógnita si el gobierno va a llamar a elecciones o se va a poder mantener, vista la desventaja que tiene en cuanto a la cantidad de parlamentarios con respecto a los otros partidos como el Partido Popular y Ciudadanos. Seguramente en esta etapa contará con el apoyo de Podemos. Veremos cómo se desarrolla el proceso como primer ministro de Pedro Sánchez. En nuestro país el Mundial de Fútbol no fue ese entretenimiento suficiente. Reapareció el thriller de ficción sobre la muerte del controvertido fiscal de la Nación, Alberto Nisman. La Cámara Federal acaba de definir que fue asesinado, que presuntamente el leitmotiv sería su denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y los autores aún se mantienen desconocidos. El guión seguramente se montará en base a las pericias sin cadáver de los especialistas de la Gendarmería Nacional. En una columna del programa del año pasado, yo pedía fervientemente que alguna institución del gobierno mandase a Suecia un pedido de algún premio científico para estos señores peritos, o directamente el Nobel si fuese posible. Fuera de ironías, las circunstancias investigativas del asesinato del fiscal son tan oscuras y tan contaminadas como las de la causa AMIA, y es probable que a ciencia cierta nunca se llegue a saber qué es lo que realmente pasó en el departamento de la lujosa Torre Le Parc el día de la muerte de un fiscal de la nación. Igualmente, decimos que para abrir el paraguas, la Cámara que dio este fallo dijo que hay falencias insalvables. Un paraguas grandote, más claro que el agua.

por la edad, 31 años. Timayo pertenece a los Grillitos. Y Mateo Salvini, un viejo lobo de la Liga Xenófoba. Ajuste, expulsión de inmigrantes, forman parte del combo negociado por el binomio partidista con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Mattarella, sin embargo, les había puesto un freno, sobre todo cuando quisieron nombrar a Paolo Sorbona como ministro de Economía. El engendro gobernante ha sido un manotazo de ahogado y la alianza se consolidó precisamente cuando la Liga ha renunciado a poner a Paolo Sorbona, un euroescéptico, al comando del Ministerio de Economía. Mattarella, el presidente, que tiene, digamos, esa investidura constitucional, amenazó entonces con llamar a nuevas elecciones. ¿Cómo funcionará este dúo, que es una especie de bolsa de gatos al frente de un país en inminente crisis económica? Esa es la incógnita. Es indudable que a nivel europeo Italia tiene muchísima más influencia y poder que Grecia, que está en la ruina económica. Pero la deuda pública italiana es tan alta que muchos analistas europeos hace tiempo la consideran irremontable, aunque muchos de ellos no se imaginan a la península en quiebra. A propósito de tanto de los hechos políticos que están sucediendo en España como este Frankenstein político en Italia, voy a recomendar un libro de Enzo Traverso, un historiador y politólogo, que se llama Las nuevas caras de la derecha. Está editada por Siglo XXI. En las contratapas, como para atraer, digamos, sobre la temática, dice: un fantasma recorre el mundo de hoy y no es precisamente el comunismo, sino una nueva derecha que gana espacios en Europa, los Estados Unidos y América Latina. Vaya si lo sabemos, ¿no? Y que ya sea por rechazo o perplejidad, casi nadie entiende. El historiador Enzo Traverso, genial analista de las ideas contemporáneas, pone la lupa sobre las nuevas caras de la derecha que, atenta a las fluctuaciones de la opinión pública, jugó como nunca antes la carta de la institucionalidad democrática y de los valores republicanos para conquistar a los electores. Acá me detengo y podría preguntar: ¿trampa en la que hemos caído? Sería la pregunta. En pleno auge, estos movimientos supieron descartar sus rostros más violentos y, entrecomillado, cambiar de piel, embanderándose con la defensa de los sectores populares y un ideal de nación amenazada que ve al otro, y ese otro es el inmigrante, el pobre, los jóvenes de barrios periféricos, como responsable de la crisis económica y social. En un lenguaje accesible para todos y con enorme osadía política, Traverso traza en este libro una guía imperdible acerca de la nueva derecha, así como de su correlato, el vacío de poder del sistema de partidos tradicionales, que han perdido sus bases sociales y también sus discursos identitarios. Así, reconstruye las paradojas de un escenario en que líderes como Emmanuel Macron o Donald Trump se valen de sus carismas personales o mediáticos y sobre todo de los defectos de sus adversarios para ascender sin necesidad de demostrar méritos propios. A lo largo de estas páginas, que comienzan con un prefacio escrito especialmente para la presente edición, Traverso desmenuza las palabras que solemos utilizar para describir los fenómenos políticos y propone nuevos nombres para nuevas realidades. El resultado es una formidable descripción de un mundo en transición y el esbozo de una salida posible bajo la forma de un populismo de izquierda capaz de defender el bien común sin mesianismo. Recomendamos entonces Las nuevas caras de la derecha, de Enzo Traverso, editada por Siglo XXI. We'll be right back. No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Se nos había cortado la música y justo el título del tema de Virus venía de Perillas, digamos, sin disfraz, tal como se nos está presentando la nueva derecha que emerge globalmente, no solamente en Europa, sino que ya nos hemos contagiado acá en Latinoamérica y cada vez está prendiendo más ese virus que acá lo tenemos de color amarillo. Había escrito neoliberalismo Made in Pacífico, mano de obra domesticada, resignada y casi satisfecha, crecimiento económico cuyos disfrutes son para una minoría privilegiada, pero con algunas esquirlas, podríamos llamarlas, porque hasta hacen daño, que son aprovechadas por una gran porción de hambrientos para saciar sus ansias de consumismo feroz. No todos son felices en ese menjunje capitalista, pero, oh sorpresa, con la unanimidad social, estamos bien, es la consigna, más allá de que el declarante pertenezca a varios pintos estratos sociales. Y aunque uno en su fuero íntimo no crea en ese estamos bien, créame que queda latiendo una duda existencial. ¿Será cierto? That is the question. Mientras tanto, acá tenemos un nombre, y es el nombre de un milico represor, Francisco Javier Pintos, se llama el cabo primero que asesinó a Rafael Nahuel en Neuquén. Este represor, miembro del grupo Albatros, efectuó solamente él 40 disparos, lo cual significa que lejos de encarar el operativo llevado a cabo, por lo menos con cierto profesionalismo, estaba cuanto menos nervioso o excitado. Lejos de comprobarse un supuesto enfrentamiento, todo indica que fue una represión infame contra personas indefensas y a los que la realizaron no les importaban las consecuencias de su accionar. ¿Cuándo? La pregunta es esa. ¿Cuándo el juez de la causa cambiará la carátula e imputará al autor del asesinato de Rafael Nahuel? ¿Cómo tendrá que hacer? Es una incógnita. Lo que sí es seguro, que este cabo primero de ninguna manera debe quedar impune. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Karl Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Y 20 pasadas, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta 106.3. Uff, la nostalgia. En la cortina, Jane Birkin, que estuvo hace un par de meses en el Teatro Ópera con el cancionero de Serge Gainsbourg. Israel ha cumplido 70 años de ocupa de los territorios palestinos, usurpación que aconteció bajo mandato británico. Tras todos estos años, ha ido edificando hegemonía territorial, apoderándose de las tierras más fértiles y empujando a los palestinos, los verdaderos dueños de los territorios, a franjas marginales bajo control militar. El poderío económico en la banca mundial ha conseguido que el Estado ocupa tenga apoyo incondicional del Imperio norteamericano, su aliado principal en los conflictos geopolíticos contra Siria e Irán. Esa potencia económica se ha visto, digamos, aumentada con la potencia militar y robustecida por la complicidad de los países de la Liga Árabe, sobre todo de la dinastía que gobierna Arabia Saudita. Estamos cada vez más lejos de los acuerdos de paz que proponían como el mal menor dos estados, uno israelí y otro palestino, con Jerusalén como capital compartida. La ofensiva actual de Israel bajo el comando del derechista Benjamín Netanyahu, con el apoyo de Donald Trump, ha impuesto a la llamada Ciudad Santa como única capital del Estado ocupa. La reciente represión sangrienta de los habitantes palestinos que rememoraban la Nakba, o sea, el desastre de ser despojado de sus territorios, han demostrado al mundo que los israelíes, muy lejos del holocausto nazi, replican un genocidio contra el pueblo de Palestina. Ahí sí, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, ha estado lerda en reaccionar. Solamente su reacción ha sido nombrar una comisión para investigar los hechos.

Talleres en el Olga Vázquez. Tango, jueves a las 20. Flamenco por Bulerías, martes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Prohibido cumbia. Neoliberalismo. No es una palabrita de moda porque ya lo venimos padeciendo en etapas. Hace 40 años. Efectivamente, acá nos dice un intelectual. 40 años que el neoliberalismo de la mano de Reagan y Thatcher asaltó el mundo. Y eso ha tenido un efecto. La concentración de la riqueza en manos privadas ha venido acompañado de una pérdida de poder de la población global. La gente se siente menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya no se confía ni en los mismos hechos. Hay quien lo llama populismo, pero en realidad es descrédito de las instituciones. Hay una ruptura entre lo que la gente desea y las políticas públicas. El neoliberalismo, el mercado libre, solo afecta a los pobres. Es la historia del capitalismo. Las grandes corporaciones han emprendido la lucha de clases. Son auténticos marxistas, pero con los valores invertidos. Los principios del libre mercado son estupendos para aplicárselos a los pobres, pero a los muy ricos se los protege. Las grandes industrias energéticas reciben subvenciones de cientos de millones de dólares. La economía high-tech se beneficia de las investigaciones públicas. Las entidades financieras logran ayudas para no hundirse. Todos ellos viven con un seguro, se los considera demasiado poderosos para caer y se los rescata si tienen problemas. Al final, los impuestos sirven para subvencionar a ricos y poderosos y se les dice al resto de la población que el Estado es el problema y que su espacio tiene que ser ocupado por el poder privado cuando la tiranía de las grandes transnacionales es cada vez mayor. Lo dice Noam Chomsky, un intelectual yanqui, el que vive en el corazón de las tinieblas. Amadou. Rocking. Oh mes amis, on choisit pas son destin. Les jours se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. Les gars de la mer ne sont pas tous égaux. Dans ce monde, on est complémentaires. Oh, come on, show me everything that you know. I wanna travel every inch of your curves. En Afrique, y'a la canicule. Y'a le soleil, la chaleur humaine. Y'a le soleil, la joie de vivre. Y'a le soleil, on est tous ensemble. I'm going up and down and baby round and for you and me. You ready? Here we go. I got my feet, I'm jumping out of the wall. I got my heart, I ain't afraid of the fall. I got my duffo bag that daddy packed for me. I got my ears, I can hear when you call. I don't need eyes just to see you look good. You always did, but they misunderstood. En Afrique, y'a la solidarité. Y'a les parents, y'a aussi les frères. Y'a les sœurs, y'a aussi les cousins. Y'a les amis, y'a aussi la famille. La communauté, on est tous ensemble. En Afrique, y'a la joie de vivre. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Manos enormes, dejo todos mis sueños para que vos los cuides como si fueran niños. Por momentos te amo como se aman los gatos en las calles oscuras de las noches oscuras. Y cuando vuelvo despacio recorriendo hacia atrás el camino que me lleva hasta vos, temo que este sentir que me abarca el cuerpo entero haga que explote en mil fragmentos existís. Vos solo sos ese enorme deseo. Vos solo... Seguimos en Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. Nos vamos a dar un low cost por alguno de los países de Latinoamérica. Si aterrizamos en Brasil, al analizar la judicialización del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, la jurista brasileña Carol Proner cita a distintos autores especialistas en los temas jurídicos, quienes describen lo que sería la nueva razón del mundo globalizado, esto es la racionalidad neoliberal que trata de corromper todas las esferas de la existencia humana, que va desde lo individual hasta lo estatal, pasando por nuevas formas de gestión del capitalismo financiero, que borran la separación entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado. Proner sostiene que hay una crisis de regresión de derechos y que el plano jurídico una sumisión del derecho a la racionalidad privada. El paso del derecho administrativo tecnocrático al derecho penal del enemigo, pasando por la modernización flexibilizadora del derecho de trabajo y por la subordinación del derecho constitucional a los principios de la austeridad económica. Ya la escuela de Chicago Boys pregonaba la necesidad de formar jueces convencidos de este tipo de regulaciones y del laissez-faire absoluto, dejar hacer, dejar pasar, controlar las cortes para tener un poder ilimitado, si le sumaban el control de los medios concentrados y las fuerzas armadas, es garantizarle un feliz pasar al capitalismo depredador, por otra parte cada vez más agresivo, que prescinde de cualquier acuerdo democrático y cuya cara política es el neoconservadurismo nacionalista. En ese sentido, Proner asegura que el futuro llegó. Todo un palo, diría el indio Solari. Yendo a hechos más institucionales y menos analíticos, Colombia va a la segunda vuelta el 17 de junio. Y esta segunda vuelta será entre Iván Duque del Centro Democrático, partido de la derecha tradicional colombiana, y Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá por el Espacio Colombia Humana, un progresista de centro izquierda. El asesinato de referentes sociales, 170 en los últimos años. Sigue los antecedentes de líderes políticos asesinados como en hechos históricos en Colombia, como Jorge Leiser Gaitán, como Pardo Leal, como Jaramillo, como el último Luis Carlos Galán, que fue asesinado con las complicidades de los carteles de narcotráfico, o de los el de los líderes insurgentes como Carlos Pizarro del M-19. País en guerra durante más de 50 años, con recientes acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmados en el año 2017, cumplidos, eso sí, parcialmente. Colombia concentra la propiedad de la tierra en pocas manos, y siendo la quinta economía de Latinoamérica, es uno de los países más desiguales con relación al nivel de ingresos. Iván Duque es un delfín derechista e instigador del instigador del paramilitarismo en Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Duque es el que ha logrado el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta. A este neoliberal se opondrá el candidato de la centroizquierda, Gustavo Petro, quien en la campaña preelectoral sufrió atentados sobre su vida. Petro, sin embargo, ha abierto una especie de paraguas con respecto a sus declaraciones contra Nicolás Maduro. Dijo que en Venezuela hay una dictadura, como para que vayamos midiendo, digamos, cuáles son los límites que tendrá el candidato de la centroizquierda en Colombia. El pueblo colombiano dirá la última palabra. Si sigue el neoliberalismo económico, la desigualdad social, el monopolio de la tierra en pocas manos, o se revierte la ecuación con Petro. También eso es una incógnita, ¿no? Que a todas luces, sin embargo, aparece como el candidato dispuesto a cambiar algunos, solamente algunos de los parámetros políticos y sociales del país colombiano. Si seguimos un poquito más arriba y nos dirigimos a Centroamérica, estamos llegando a la convulsionada Nicaragua y estamos hablando de convulsión política, no de convulsión de la madre naturaleza como la erupción de un volcán en Guatemala. En Nicaragua, a algunos compañeros les parece que defenestrar a los tiranuelos que resultan de los procesos de rebelión en los países en los que se suscitan estas épicas es hacerle juego a los carroñeros de la derecha que siempre apuestan al fracaso de las utopías. Yo creo que de ninguna manera defenestrar a tiranuelos como Daniel Ortega en Nicaragua a estas alturas, cuando el sueño revolucionario del sandinismo que conmovió a todos porque alteró el curso de la historia en un país colonizado y gobernado por un dictador como Anastasio Somoza, el proceso ya es una frustración. La épica que buscó construir una mística identitaria cambiando los valores políticos y sociales, impulsando nuevos valores culturales y colectivismo, naufraga con la deriva de un líder individualista y sinuoso que ha olvidado el sacrificio de sus compañeros que dieron su sangre para que la revolución sandinista resultara triunfante. Defenestrarlo no es de ninguna manera hacerle el juego a ninguna derecha. Ningún proceso revolucionario merece tener mequetrefes de este talante comandando la esperanza de un pueblo. In orbit away. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Casi culminando el programa, vamos a mandarle saludos a Edu Buñuelo y un abrazo grande a Polilla, que hoy cumple años. Polilla, toda la felicidad, y no precisamente la que nos desea la ola amarilla. Vos sabés, otro tipo de felicidad, la verdadera. Hoy no estuvo el equipo completo, Marina Caivano había faltado con aviso. No tenemos ningún mensajito, por lo menos no me ha llegado mensajito de Antulio Pocio. Vamos a dejar pendiente por eso para el próximo programa. Una inquietud que, en vista de la caída vertical de la popularidad del gobierno de Cambiemos, inclusive y sobre todo entre sus propios votantes, que queda flotando. Y si en el 2019 no continuara el macrismo, los que lo sucedan, ¿cambiarán algo o se parecerán aceptando los niveles de deuda externa y únicamente prometiendo salir del pozo económico como suelen hacer cada vez que salimos de un cimbronazo fuerte, como son las crisis que se repiten cíclicamente en el país? La duda no es solamente porque los vaivenes de la economía globalizada lastiman más a los países que tienen una economía dependiente como la nuestra, y los tiburones financieros tienen olfato de oficio para sacar provecho, cueste lo que cueste, sino que es más políticamente profunda. Los líderes que hemos sabido aceptar como tales en los 35 años de democracia recuperada no han tenido, se puede decir benévolamente, un recambio óptimo. Uno podría decir que mal de muchos, consuelo de tontos, que es un mal mundial, pero eso sería exagerado. Si hemos votado mayoritariamente un gobierno de derecha, Mauricio Macri no es Emmanuel Macron, ni Juan Manuel Santos, ni siquiera es Sebastián Piñera en cuanto a capacidad, formación y liderazgo, apenas es tan insípido como el destituido Mariano Rajoy, o tan sinuoso como el que comanda el narcoestado mexicano Enrique Peña Nieto. Y si bien es odioso hacer comparaciones, en la oposición encontramos el mismo panorama desolador. Líderes se buscan, podría ser el cartelito. Claro que estos no se hacen, nacen, entonces es muchísimo más difícil todavía la respuesta a la incógnita que planteamos. Realmente no se vislumbra ninguno en el escenario político argentino, lamentablemente. Nos estamos yendo hasta el próximo jueves. Agradecemos a Camila en la operación. Nos vemos el jueves y esperamos que estemos el equipo completo.